Escuchaba recién en las noticias de Radio El Mundo, en el resumen de las 8, la aparición de justamente quien es candidato por una de las vertientes de UNEN a diputado, Ricardo Gil Saavedra. Bueno, haciendo alusión a algo obvio, ¿no es cierto? La verdad que parece bastante, no sé, uno ya no sabe, ¿no? Qué palabras utilizar, qué comentarios hacer frente a tan flagrantes violaciones, ¿no? De la, en este caso de la ley electoral, de la ley en general, y nada más y nada menos, como lo decía en el resumen del informativo Gil Saavedra, por parte de la Presidente, ¿no? Que debería ser la primera cumplidora, ¿no? Pero bueno, ella es la primera que viola en este caso las disposiciones electorales. Lo que ocurre es que esa es la manera, me parece a mí, que desde el punto de vista de la Presidente, ella no lo considera una violación, porque esa es la manera que ella entiende el Estado. Es decir, las normas no le son aplicables a ella, porque ella las dicta, porque el Estado es ella. Entonces, ¿cómo me van a ser aplicables a mí si las dicto yo? Y en todo caso, si fueran aplicables a mí, dispongo que para mí no sean aplicables, que sean aplicables para todo el resto, pero no para mí. Porque si yo las dispongo. Esa es la manera, digamos, inconsciente que la Presidente tiene del Estado, de cómo funciona el Estado. Y se mandó, bueno, tres grandes al hilo, la de la fábrica de lavarropas, la de la Bolsa de Comercio, incluso haciendo como si fuera propio o como si fuera un logro de su gobierno, me refiero al aumento de jubilados, cuando se trata de una, como una ficha de taxi, digamos, porque eso está dispuesto por la ley que en cada mayo y en cada septiembre hay un aumento de jubilados. Entonces sale la Presidenta en un acto público en la Bolsa de Comercio, en donde se conmemoraba el 159 aniversario de la Bolsa de Comercio, a anunciar el aumento de los jubilados, como si fuera un mérito propio, como si ella lo hubiera dispuesto por decreto. Cuando es, repito, como caen las fichas del taxi, cae una ficha en mayo y cae otra ficha en septiembre. Y ya está, la ley lo dispone. Pero bueno, independientemente de eso. Y luego la de Salta y Jujuy, ¿no es cierto?, en donde ya directamente del brazo con los candidatos de esa zona del país en la inauguración de un gasoducto. Y yo creo que, digamos, hay para mí, ¿no? A lo mejor alguien me va a tildar de demasiado psicoanalítico aquí. Pero a mí me parece que la Presidenta estira la cuerda, está constantemente midiendo el umbral de tolerancia de la sociedad, yendo en cada intento un poquito más allá. Y ante la indiferencia, la genuflexión, el servilismo de las instituciones, y la verdad, ante una platea que parecerían que estas minucias no le importan mucho, por ejemplo, esto de la ley electoral, avanza más. ¿No es cierto? Y mientras el objetivo ya se consigue, porque digamos, lo hecho, hecho está. Ahí apareció alguna oposición, creo que Prat-Gay, haciendo una denuncia frente a Servina y de Cubría, pero ya está, el hecho ya está, ya se consumó, digamos. Y una vez que termina la temporada de luchar por el mantenimiento del poder, esto es la campaña y las elecciones, lo curioso es que el poder no se usa para mejorar la situación de la gente. La Presidenta quiere ser poderosa o quiere tener poder para ser poderosa. O sea, es una especie de tautología. Quiere tener poder para ser poderosa. ¿Y para qué quiere ser poderosa? Para tener poder. ¿Y para qué quiere tener poder? Para ser poderosa. Una vez que lo consigue, la materialización de ese poder no es hacer cosas, digamos, porque con la hiper, duper, super millonada, trillonada de guita que entró al país en estos últimos 10 años, pero tendríamos que tener, no sé, puente por todos lados, hospitales por todos lados, tomógrafo en los hospitales públicos por todos lados, autopista por todos lados, puertos por todos lados, telecomunicaciones de la... No hay nada. ¿Dónde fue toda esa guita? Fue a ejercer el poder. Pero ¿cómo? Si me dijiste que no hay nada. Claro, pero el ejercicio del poder, para esta concepción, no consiste en transformar los recursos en cosas, en infraestructura, en desarrollo. Consiste en la capitulación del otro. Esa es la concepción del poder. O sea, ver que el otro le va, te bajo la cabeza. Tengo el poder de bajarte la cabeza. Ahora, y acá viene la parte psicoanalítica que alguno podrá criticarme. Yo creo que esta relación que la presidente propone necesita un sujeto pasivo, un masoquista. Pues la dominante, digamos, ejerce su poder sobre alguien que deja dominarse. Sobre un cuerpo, digamos, sumiso y humillado que se presta para que una ama se divierta un rato. No hay reglas en esa relación que no sean las que la ama impone. No hay la imagen del esclavo, digamos, rebelándose y pidiendo que la ama no continúe con sus órdenes. No es imaginable, digamos. Haría que la ama se ría de todo eso. Porque ella ejerce su poder sobre el dominado. Y por eso, digamos, los permisos que la presidente se toma tienen una contracara en nosotros. Es decir, se trata de una trama con coprotagonistas. Una persona dispuesta a ser poderosa, a usar el poder para hacer claudicar a los demás, y otros, nosotros, que estamos dispuestos a aceptar esa relación. Y porque la sociedad no ha sabido armar una trama legal que la proteja de sus amos. Quizá porque nos gusta tener amos. Quizá porque nos gusta idolatrar a alguien que está justamente por encima de la ley. Saben que la palabra absoluto deriva de absuelto, ¿no es cierto? Una persona es absoluta, un gobernante es absoluto, cuando está absuelto de la ley. Está soltado de la ley, no juega para él. Juega para el resto, para él no. Y parece que es como que la presidente descubrió ese gen casi erótico, ¿no? del argentino. Esa especie de sadomasoquismo que muchos lo han usado, pero me parece que ella como mujer es la que más lo disfruta, ¿no es cierto? Con todos nosotros, viendo cómo tenemos que aceptar las reglas que se imponen, mientras la única que está por encima de eso y puede ponerse por encima del cumplimiento de esto, puede ir en plena veda a una fábrica de lavarropa a hablar de los candidatos y de los logros del gobierno, puede ir al aniversario de la bolsa y anunciar como un mérito propio el aumento de los jubilados, puede ir a Salta y Jujuy en medio de la veda de la mano con los candidatos para esas oficiales para esa provincia. Es decir, la presidenta está por encima de las normas. No tiene límites, no tiene responsabilidades, está sola en ese lugar, en ese punto de la pirámide, y puede hacer más o menos lo que se le cante. Pero no sé si esa relación no implicaría que nos miremos no solo a ella, que evidentemente tiene una vocación de poder, sino también un poco a nosotros, que hemos dejado que esta relación se construya.